Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10%. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Canto Maestro. Soy Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Estamos acá en este día histórico donde las mujeres ya ganamos. Ganamos las calles, las plazas, los lugares de trabajo, las escuelas. Y con esta fuerza de las jóvenes decimos que esta es una causa justa y que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Por la vida, por la salud de las mujeres, por la justicia social, por la igualdad. Así que con esta fuerza, con esta marea verde, con esta enorme alegría, luchando en las calles por nuestros derechos. Mi nombre es Noemí Tejeda, soy de Utelpa, La Pampa. Estoy acá acompañando esta lucha. Hoy puede ser un momento histórico en relación a un debate que ha tenido una fuerte discusión, complejo, pero que hoy es la oportunidad como país de encontrar definitivamente la legalización a la interrupción voluntaria del embarazo, que como sociedad es pensar en políticas públicas que comprendan, por un lado, lo que es absolutamente necesario profundizar e invertir es que en educación sexual integral, en la necesidad de que la mujer tenga la posibilidad de elegir y fundamentalmente cuando definitivamente en alguna situación muy particular y compleja de su vida tenga esta situación, pueda tener la libertad para decidir sobre un aborto dentro del marco de la legalidad. Mora Pared, representante de Utre Tetera Chaco y secretaria general de la CTA Chaco, y estoy acá en nombre de todas las mujeres del Chaco, con un gran porcentaje de mujeres aborigen, con poca cercanía a la salud pública, con poca educación sexual, que es lo que tanto peleamos desde la CTA por sostener ese programa de ESI, educación sexual integral, y la salud pública para nuestras mujeres pobres en su mayoría, pidiéndole y rogándole a nuestros representantes del pueblo del Chaco que realmente voten esta ley para así seguir después nosotros con educación, con ESI, y peleando en la salud pública para que todas tengan el acceso real que tenga que tener desde el Estado de la salud pública para decidir libremente sobre su gestación. Canto Maestro. seguimos con el día histórico. Ayer, con los testimonios, la tuvimos en vivo, pero bueno, ayer la hicimos a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Noemí Tejeda, de Utelpa y de Cetera, Utelpa, La Pampa, Mora Pared, del Chaco. Y quiero leer algo que escribió Jorge Alemán. Si se logra la victoria por despenalizar el aborto, surge un nuevo punto de partida a través de las mujeres, del movimiento nacional y popular hacia la emancipación. En el cuerpo de las mujeres se aloja una verdad crucial de la justicia para el pueblo. Seguimos en Canto Maestro y ahora con la sección Huellas del Presente. Huellas del Presente. Los genes de nuestra historia. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Esto fue tremendo, más con lo que más el colectivo dice con los pibes, los trolebús, esa. Ahí cambia la imagen realmente del país, o sea que se nota directamente ya que hay una orden de, aparte de asesinar a Perón, asesinar al peronismo. Y fíjate que a los 3 meses se produce el golpe definitivo. Canto Maestro. Escuchamos la sección Huellas del Presente, el 16 de junio de 1955. La historia que va y viene, en los movimientos populares, los gobiernos populares y esas etapas nefastas de la historia argentina. Mientras Marcos Peña, jefe de gabinete, rendía pleitesías en Inglaterra, el Grupo por la Soberanía realizaba un acto, el Grupo por la Soberanía es un grupo de excombatientes de Malvinas, realizaba un acto frente a la Embajada de Inglaterra. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes, el excombatiente y periodista Edgardo Esteban. El 10 de junio estuvimos en la puerta de la embajada británica cantando el himno, un grupo de compañeros excombatientes de Malvinas. Estamos en lo que se denomina Grupo por Soberanía, GPS, porque no hubo ningún acto oficial, más allá de que hace pocos días atrás el propio jefe de gabinete, Marcos Peñas, hicieron un homenaje a los caídos británicos en el Reino Unido en su visita oficial. No hubo actos acá ni homenajes a los caídos o conmemorando lo que significa el 10 de junio, que son los derechos soberanos que tiene nuestro país con relación a las Islas Malvinas, a las Islas del Atlántico Sur y a su derecho con relación a la Antártida también. Entonces nos pareció un momento de demarcar este tiempo en donde si hay algún tema que nos une al pueblo argentino es la causa Malvinas, que va más allá de las cuestiones ideológicas y tiene que ir más allá de los gobiernos de turno porque es una cuestión de Estado y como cuestión de Estado debería tener una política permanente de reclamo soberano como corresponde y como lo establece la resolución 2065 de Naciones Unidas, que lo único que se le exige al Reino Unido es sentarse a dialogar con la Argentina el tema de la soberanía y no como estas reuniones que hubo hace pocos días atrás, en donde también participaron los habitantes de las islas de forma injustificada y de una forma provocativa, hablando sobre el tema de recursos naturales, de la pesca, del tema de la investigación científica, cuando se firmó un acuerdo el 13 de septiembre del año 2016 entre la quien era canciller Susana Malconra por parte de Argentina y Duncan, el vicecanciller británico, para buscar alternativas de vuelos a terceros países, justamente todo este tema de regalar nuestros recursos naturales y nuestros recursos hidrocarburíferos a un imperio que está ahí en un territorio argentino. Me parece que tenemos que trabajar por lo que significa la memoria colectiva de la causa, esta pertenencia que tenemos, pero también por este presente, defender nuestros derechos soberanos con la única herramienta o arma posible que es a través de la paz y exigirle al gobierno argentino que se siga manteniendo la política o como política de Estado la causa Malvinas en los foros internacionales como se vivió hasta hace poco tiempo atrás, en donde toda la patria grande tenía esa pertenencia, no solamente del reclamo de Argentina sino de Latinoamérica, de la causa Malvinas como territorio continental, y de esa perspectiva me parece que se ha dado un gran paso atrás que lastima, que duele, que me parece injusto en lo que significa esta identidad que tiene el pueblo argentino. Así que me parece que por las generaciones venideras, por nuestros hijos, por este tiempo que tenemos que seguir luchando, pensando en ellos y en lo que significa esas riquezas que tienen esos 3.800.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar austral, lo que significa esa base militar de Moplicen, ahí en las Islas Malvinas, la mayor estructura militar del hemisferio sur, que tiene un control de los pasajes bioceánicos, de la ambición del Reino Unido con relación al control de la Antártida, no podemos dar un paso atrás, tenemos que seguir marchando hacia adelante y de alguna forma simbólica, en paz, como siempre lo hemos reclamado y hemos planteado este grupo de excombatientes, sin violencia, sino apostando por la vida y apostando por la paz, es que estuvimos ahí cantando el himno como parte de nuestro derecho soberano de seguir defendiendo a la patria, una palabra que era de las áreas castrenses y que era prácticamente prohibida y que hoy le pertenece al pueblo argentino, patria, soberanía, nación, y de ese lugar creo que nos sentimos orgullosos de haber estado ahí, en la puerta de la embajada británica con una inmensa bandera argentina. Canto maestro, canto maestro. El alma hacia el cuerpo al hombre, la lengua a sus palabras. Y así arruinamos todo de un principio, sin querer decirnos nada. Habíamos escuchado a Edgardo Esteban del grupo Por la Soberanía y ahora un poco de música en Canto Maestro. Jugamos a quitar las multitudes en las plazas y en los bares. Había que afiliarse a algún partido, como comprar cierto diario. Si bien tenemos que empezar de cero, aprendamos del pasado. El lobo siempre se come al cordero, si este se queda sentado. ¡Va! El hombre es el espejo de sus actos, y corta las lágrimas húmedas se secarán, teniendo en el mañana una sonrisa. Que ayude para trabajar, que ayude para trabajar. El hombre es el espejo de sus actos, y corta las lágrimas húmedas se secarán, mañana una sonrisa. Te ayude para trabajar, te ayude para trabajar. ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué moderno! hojas verdes. Somos el futuro a tu lado, en la vereda de enfrente. Hoy somos el fruto de la cosecha, la semilla adolescente. Hoy se cumple un aniversario de ese gran escritor, un aniversario de su partida, un 14 de junio de 1986, falleció Jorge Luis Borges. Entre sus libros, ficciones, El Aleph, El Sur, muchos libros ha dejado este escritor, y nosotros vamos a recordarlo en nuestra sección Alma, Barrio y Luz. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías. Alma, Barrio y Luz. Por las esquinas del horizonte. Y bueno, hoy se cumple el paro de las dos CTA, como habíamos dicho, de camioneros, de organizaciones gremiales, sindicales. Un paro, decíamos, contra el brutal tarifazo, los ajustes, los despidos, contra los techos salariales y el acuerdo con el FMI. A las 15 horas, concentración en Avenida de Mayo y 9 de julio para marchar a Plaza de Mayo, y va a haber actos en todas las plazas del país. Y nos vamos a despedir de Canto Maestro en un día histórico con la media sanción a la ley de despenalización del aborto, con las palabras en el Congreso de la Nación del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Esto fue o es Canto Maestro, el programa de CETERA, operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, en los audios y producción Andrés y Miguel, y en la conducción quien les habla. Nos vemos el jueves que viene, día histórico, Hugo Yasky, diputado de la Nación, en el debate por la ley de despenalización del aborto. Hasta el jueves que viene. Esto es Canto Maestro, el programa de CETERA por Radio Gráfica. Señor presidente, creo que hoy es un día en el que dentro de este recinto estamos dando un debate que creo que nos permite abordar y resolver un tema que constituye una flagrante injusticia para las mujeres que habitan esta nación y para todos los que queremos una Argentina con menos desigualdades. Pero si hay algo que va a convertir en una jornada histórica el día de hoy, es la inmensa movilización que rodea todavía a estas horas y con esta temperatura este gran edificio. Si acaso pudiéramos tener una cámara que enfocara los alrededores del Congreso, quizás nos serviría a los que estamos aquí adentro para conectar un poquito con lo que pasa en el afuera. Cuando uno ve lo que pasa en el afuera, podemos decir en este momento, quizás 1,000,000 de mujeres, de jóvenes, de hombres, de estudiantes, rodeando este Congreso. Y esto es un hecho que lo tenemos que dimensionar, que le tenemos que asignar la importancia que tiene. Yo creo que este debate llegó al Congreso traccionado por ese sujeto colectivo que representan las mujeres, que representan las compañeras trabajadoras, las estudiantes, las amas de casa, que han tomado la bandera de luchar contra una ideología que se expresa en eso que llamamos patriarcado. Patriarcado que a veces escuchamos de bocas de compañeras mujeres, porque escuchamos acá argumentos insólitos. Si el ejemplo de los perritos que se regalan hubiese planteado un diputado, un hombre en este Congreso, creo que ahora habría un escándalo en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Un pensamiento rústicamente patriarcal, en el que la mujer es el vientre, solamente el vientre que hay que preservar para la reproducción. Y las compañeras mujeres tienen el derecho absoluto a reclamar plena igualdad. Yo soy maestro. Acá está la compañera Sonia Lesso, que dentro de unas horas nomás va a empezar a atender a las radios, porque hoy los maestros y las maestras, los profesores, las profesoras de todo el país, están de paro nacional. De paso, recordarle a Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, que fue una de las que empezó a empujar este movimiento de las compañeras trabajadoras en todo el país. El orgullo de haber tenido recién una expresión tan clara, tan lúcida, en boca de esta compañera Vanessa Siley, también dirigente sindical, feminista, comprometida con la construcción de ese nuevo sujeto social colectivo que ahí está en la calle, esperando. Y decía, como maestro, en el año 1884, cuando se debatía aquí mismo la ley 1420, cuando se decidió expandir a todo el país el sistema educativo, muchos preguntaron cómo se iba a pagar semejante épica de construcción de escuelas, cómo se iban a pagar los sueldos de aquellos que trabajaran ahí. Y entonces un diputado explicó que el problema estaba resuelto porque las que iban a trabajar en las escuelas eran mujeres. Y como eran mujeres, iban a cobrar un salario mucho menor que el que se les tendría que haber pagado si ese mismo trabajo lo hubiesen hecho hombres. Y así quedó resuelto el problema. Y han transcurrido más de un siglo y ese problema sigue estando vigente. La desigualdad entre el hombre y la mujer, consecuencia de ese pensamiento patriarcal, sigue estando presente. Y sigue estando presente en el sueldo miserable de mi gremio, pero también sigue estando presente en otros colectivos de trabajo, sigue estando presente en los colectivos empresarios, sigue estando presente en la universidad, a pesar de que hoy son más las mujeres que los hombres que están estudiando en la universidad. Yo creo que el principal problema de la Argentina y el tema que estamos discutiendo es el tema de la desigualdad. La desigualdad entre el hombre y la mujer. La desigualdad entre el que pertenece a la clase pudiente y entonces se asegura, porque tienen los recursos, el aborto en condiciones de seguridad, y aquellos que por su condición de trabajadores, de gente humilde, no acceden a eso que tendría que ser un derecho. De manera tal que no estamos discutiendo vida o no vida,